Va el toque de Donati para Cardoso. Cardoso y el pase con Lisandro. Lisandro controló por la derecha, espera abierto Sarabia, cambia de frente para que se venga como puntero Sarabia, la mató con el pecho, es buena esta, lo abrió a Estudiantes Racing. Ahora jugó hacia Domínguez, Domínguez y el centro, Zitanich controló en el área, tiene el gol, remató, ¡gol! Definió como un maestro y le marcó el camino a los Estudiantes que miran y se miran y se relojean y dicen, y qué sé yo, estábamos haciendo bien los deberes. Como Estudiantes éramos muy aplicados, pero el maestro, dice Zitanich, es un maestro, es un docente en el área, dijo. Pero también la fórmula puede ser esa. Han probado con esto. Recibió el centro, más que centro, pase. De Neri Domínguez desde la derecha controló en el área. En el control ya se preparó el remate. Y cuando perfiló el cuerpo uno, olfateaba gol. Sacó un derechazo cruzado al palo derecho de Andújar. Para que Racing se ponga arriba en un partido chivísimo. Complicado, duro, incómodo. Zitanich, la llave del gol. Zitanich firma el autógrafo. Racing 1, Estudiantes 0.